enseñó, donde abordó algunos de los mandamientos más conocidos, pero al mismo tiempo más mal interpretados de los tiempos de Jesucristo. No sé qué tal le fue ahora en el Día del Amor y la Amistad. ¿Recibió usted algún chocolate, un ramito de flores? Una amiga de mi esposa dice que estaba muy triste porque en los años anteriores había recibido ella pues muestras de cariño, le daban su esposo ramos de flores y cosas de ese estilo, pero este fue el primer año, dice, escribió la amiga de mi esposa, que su hija recibió un regalo por parte de un enamorado, ¿no? La niña tiene 13 años, entonces ya está en la etapa en la que va a empezar a recibir, y estaba muy triste, puso ahí que ya llegó el tiempo de que van a empezar los muchachos a rondarle. Pues la verdad es que a todos nos gustaría recibir algo padre en este día del amor y la amistad, y que la flor y qué sé yo. Mi esposa me regaló un chocolate muy rico, pero la verdad es que somos bombardeados por una mentalidad de que el amor tiene que ser de cierta manera, de cierta forma específica. En todas las áreas se nos bombardea respecto a que el amor tiene que ser así, y se nos pinta un amor romántico muy definido en la televisión, en el cine, en las novelas, telenovelas. Así tiene que ser el amor. Si realmente una pareja va a ser feliz, si realmente va a tener amor, tiene que comportarse como tal vez Romeo y Julieta, ¿no? O como el de la telenovela. Así como el de la telenovela ama a fulana, así es una pareja feliz, bonita. Bueno, pero realmente la Biblia nos habla de otro tipo de amor, y ese tipo de amor romántico, así se le llama a ese tipo de amor, el amor romántico, no es el único que existe, no es el único tipo de amor que existe, aunque otra vez se nos intenta hacer creer que es el único tipo de amor que existe, el romántico. No, realmente no. Tiene su lugar, es bonito, tiene su propósito, pero no es todo lo que existe. Hoy en día creo que las parejas llegan a divorciarse porque dicen, se acabó el amor. ¿Se han escuchado? Es que ya no hay amor, ya no siento las mismas cosquillitas que sentía al abrazarte. Por lo tanto, se acabó el amor, ya no hay más. Eso es un amor, otra vez, romántico, que el mundo intenta decirnos que es todo lo que existe. Recuerdo haber visto por ahí alguno de estos melodramas en la televisión en donde la chica o la señora, más bien, que era una pareja casada, estaban teniendo problemas matrimoniales y estaban tratando de solucionarlos, y en algún momento se besan, se separan, y la señora le dice, definitivamente esto ya se acabó. ¿Cómo lo supiste? En el momento que te besé. Ya no sentí las mismas mariposas en el estómago, por eso el matrimonio tiene que disolverse. Tonterías. Son tonterías. No es para los hijos de Dios creer que el amor romántico es todo lo que existe. Es importante. Es importante el amor romántico, pero no es todo lo que existe. Hay otro tipo de amor que es mucho más importante, y es el que el cristiano debe buscar. Es el que el cristiano debe estar cultivando y estar alimentando en su corazón, en su mente. En la providencia de Dios, hoy justamente nos tocó analizar un pasaje que habla del amor. Obviamente no estaba yo planeando ahí, voy a empezar a predicar Mateo 1 desde no sé qué fechas para que el día de la semana del amor me toque predicar. Dice, bueno, no, tocó. Y hoy vamos ahí a este pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, 38. Dice así, Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Brínquese al versículo 43, vamos a ir viendo los detalles. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oremos a Dios. Quiero suplicarte, bendito Señor, que conforme a tu misericordia, seas tú el que nos dirijas en este estudio de tu palabra y que el entenderla, el entender tu palabra, nos alimente, nos dirija, nos corrija si es que hemos estado viviendo en desobediencia a ella. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor llega aquí a corregir una mala actitud del pueblo judío con respecto a dos mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento. Para entrar en contexto, el Señor ha venido, en esta sección, ha venido corrigiendo unos mandamientos que en el Antiguo Testamento estaban escritos, pero que estaban mal interpretados. Ahí al inicio de esta sección, en el versículo 17, estamos en Mateo 5, el Señor les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor les dice, no vine para que las leyes del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés entregadas en el monte Sinaí, queden sin cumplimiento. A lo que vengo es a decirles cómo deben interpretar esos mandamientos, y a lo que vengo es a cumplir las profecías que se hicieron de mí en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso el Señor dice, no vengo yo para que esas leyes dejen de cumplirse, sino para enseñarles cómo deben de cumplirlas, cuál es la medida más perfecta, más alta del cumplimiento de la ley. Eso es lo que significa, no vine para abrogar, sino para cumplir, para llenar a la medida más alta de cómo se debe cumplir esos mandamientos. Y aborda cuatro temas en seis mandamientos. Aborda cuatro temas en seis mandamientos. O si me permite decirlo de otra manera, menciona seis mandamientos del Antiguo Testamento que agrupados realmente abordan cuatro temas. Primero, el primer tema, no matarás. Ese es un mandamiento, no matarás. El Señor dice, ustedes están acostumbrados a interpretarlo en cuanto a quitar la vida, jalar el gatillo, usar la espada, bueno, no había pistolas, usar la espada, quitar la vida a alguien. El Señor dice, no, nada más de esa manera infringen la ley, aborreciendo a la persona, diciéndole cosas feas, diciéndole tonto, diciéndole torpe. Con eso ya estás violando la ley. Con eso ya estás violando la ley. Otro tema que aborda, no cometerás adulterio. Y con ese tema aborda dos mandamientos. Porque alguien decía, bueno, yo no cometí adulterio, yo no tuve relaciones sexuales con la señora, nada más estoy saliendo con ella. Está casada, nada más estoy saliendo con ella. No es que estemos haciendo algo impropio, nada más nos gustamos. El Señor dice, nada más por verla y desearla en tu corazón, ya cometiste adulterio. Y otro mandamiento que aborda el mismo tema, cuando hablaba del divorcio, el Señor dice, incluso por divorciarse, nada más por decir incompatibilidad de caracteres, o se acabó el amor, haciéndolo de esa manera, ya están cometiendo una infracción de la ley. Otro tema, les dice, no perjurarás. La gente decía, bueno, si juras por otra cosa que no sea Dios, no hay problema. El Señor dice, no jures de esa manera tonta, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y entonces aborda el tema del amor al prójimo. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto, lo mismo que los anteriores, es un mandamiento de Dios que sí está en el Antiguo Testamento. Sí está escrito. Vaya conmigo si puede ahí a Éxodo 21, 24, que es donde está este pasaje. Éxodo 21, 24. Ahí vamos a encontrar este mandamiento que el Señor había dado. Éxodo 21, 24. Si alguien lo tiene, léalo para todos nosotros, por favor. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Síguele, por favor. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ok, entonces, como podemos ver, gracias hermano, como podemos ver, sí está escrito. Y el Señor usó una forma, pues más bien corta, de todo el mandamiento, porque sigue hablando diente por diente, quemadura por quemadura y todo esto, ¿no? Entonces, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, era un mandamiento que Dios había provisto para que la gente pagara de acuerdo a la falta que había cometido, para que el castigo que recibieran fuera en la justa medida del castigo que habían cometido. Si alguien había provocado en una riña que perdiera el ojo, el contrario, entonces la manera en que tenía que pagar era con el ojo. No, bueno, y te la pasamos por esta vez, no. El castigo era en la medida de lo que habían cometido. Sin embargo, hermanos, podemos ver allí que el Señor repitió este mandamiento, el Señor Dios, el Padre Celestial, en el Antiguo Testamento lo repitió en varias ocasiones. Pero hay uno de ellos, una de esas ocasiones, en que queda claro cuándo, en qué momento, bajo qué circunstancias tenía que usarse esta ley. Vaya conmigo, por favor, al pasaje paralelo en Deuteronomio 19:17. Estamos viendo que este pasaje sí estaba dentro de la ley de Dios. No es que los judíos contemporáneos de Jesús estuvieran malinterpretando, sí estaba. Deuteronomio 19:17. 19:17 dice: entonces los dos litigantes, dos personas que están en un pleito, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces, vea, que hubieran en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El punto es que si había un testigo que decía, sí, fulanito de tal, le sacó el ojo a otro, a su compañero, estaban peleando y le sacó el ojo, está el testigo diciendo que sí, y dice el Señor, pero van ante los jueces, y resulta que aquel testigo es falso, como él pensaba testificar para que le sacaran el ojo, sáquenselo a él. Ojo por ojo y diente por diente. Estaba pensando hacerle mal a su prójimo, páguenle como él quería hacer. Entonces, vean que esta ley el Señor la había provisto para que los jueces o los sacerdotes y en general el pueblo tuvieran elementos para castigar al culpable. Nunca había sido un mandamiento para la venganza personal. Tú me hiciste y yo te hago. Ah, tú estás pensando mal contra mí, pero vas a ver cómo te voy a pagar. Y entonces tener esa actitud de venganza personal. No, para eso no era. Era para que cuando los jueces estuvieran juzgando un caso, tuvieran la medida de cómo tenían que hacer pagar al culpable. Regresamos ahí a Mateo 5, y por eso el Señor dice, pero yo os digo, a ustedes se les enseñó que tenían que vengarse, pero yo os digo, versículo 39, Ese yo os digo, una vez más, muestra la autoridad del Señor para interpretar correctamente un pasaje. Él vino a cumplir la ley y ha repetido estas palabras, los ha repetido desde el inicio, desde el versículo 17, versículo, ve ahí como ejemplo, versículo 22, pero yo os digo, versículo 28, pero yo os digo, versículo 32, pero yo os digo, versículo 34, pero yo os digo, versículo 39, pero yo os digo, versículo 44, pero yo os digo. A ustedes se les ha estado enseñando un tipo de mandamiento diluido, torcido, puesto el énfasis en donde no tenía que ser, y el Señor dice, pero yo les vengo a decir con autoridad. No es que el Señor tomara su autoridad de los antiguos. Ah, pero el fulanito de tal escribió allá en su libro. No, no, no. El Señor con autoridad propia dice, aunque la tradición, aunque los mandamientos hayan sido torcidos de una forma inapropiada, yo les digo, yo con mi autoridad les voy a enseñar cómo tienen que hacer para cumplir la ley de Dios. Pero yo os digo, con autoridad dice el Señor, no resistáis al que es malo. Esto puede ser mal interpretado, no resistáis al que es malo. Así, sin ir más profundo, ¿qué significa eso? Alguien dice, bueno, quiere decir que si alguien está abusando de alguna manera de mí, físicamente, verbalmente, que si alguien entró a mi casa y me está robando, dice, no resistáis al que es malo. Entonces lo ves que se está llevando la televisión de plasma que acabas de comprar y va brincando por la barda y te acuerdas, Mateo 5, no resistáis al que es malo. Híjole, ánimo, y ni la he acabado de pagar. Entonces, eso es lo que enseña el Señor, que cuando somos agredidos de alguna manera, nos quedemos de brazos cruzados y digamos, bueno, pues ya ni modo. Aquí, para entender lo que está diciendo el Señor, tenemos que entender qué significa eso de resistir y tenemos que ver el contexto. Ahí es donde nos ayuda mucho el idioma original, resistir y el contexto. Son dos de las cosas principales para estudiar un pasaje. Cuando habla de resistir, se refiere a una fuerza de la misma magnitud y de la misma naturaleza. Resistir habla de una fuerza de la misma magnitud y de una misma naturaleza. Entonces, cuando dice no resistáis, quiere decir, no respondan con la misma naturaleza de fuerza. Fíjense que dice, no resistáis al que es malo, poneros, maldad, no algo que es malo para tu salud, sino que habla de algo perverso, alguien que de su naturaleza, de su corazón perverso, hace algo para agredirte, para hacerte mal. Dice, no respondas con la misma maldad, no respondas con una acción que sea malvada como esa persona que te quiso agredir. Nosotros vamos a ver que sí hay una respuesta, que sí hay que resistir, pero de otra manera, de otra manera. Entonces, alguien malvadamente, de un corazón perverso, de un corazón malvado, dice ahí, al que es malo, planea hacerte algún mal. O no solo lo planea, sino que lo lleva a cabo. Voy a hacer así, le voy a decir. Y entonces, ¡paz! Te agrede, te ofende, te agravia, te roba. El Señor dice, no respondas con maldad la maldad que recibiste. La manera de un cristiano no es responder con maldad a esa maldad. No resistáis con ese mismo tipo de fuerza malvada al que es malo. Antes, dice, antes, Quiere decir, contrario a esa idea de responder malvadamente, contrario a esa idea, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Voy a leer todo corrido hasta el 42. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Muchas de estas prácticas ya no son contemporáneas. Ya no usamos capa. Ya no se nos obliga a llevar una carga de una milla, la distancia de una milla. Las cachetadas, bueno, pues a lo mejor todavía por ahí, pero no es una forma de digamos que no son prácticas contemporáneas. Pero el Señor simplemente está dando un ejemplo de cómo reaccionar ante las acciones malvadas de otros. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante las acciones malvadas de otros? Por ejemplo, ahí dice, el que te hiera en la mejilla derecha. ¿Cómo? ¿Por qué no simplemente dijo el que te hiera? De cualquier forma, gancho al hígado, ¿no? Los riñones, o rodillazo, al que te hiera. No, pero dice, el que te hiera, ¿en dónde? En la mejilla. Bueno, puede ser la izquierda, puede ser la derecha. No, pero él dijo que te hiera en la mejilla derecha. ¿Por qué tan específico? Se suponía, al menos creo que todavía es así, que todos, la gran mayoría, no tuve que haber dicho todos, la gran mayoría somos diestros, somos derechos, ¿verdad? Habrá uno que otro zurdo, son raros, son digamos que no son tan comunes, todos somos derechos. Entonces, se presupone que todos somos derechos. Dice, y al que te hiera, ¿en dónde? En la mejilla derecha. Ok, si tú vas a herir a alguien de frente y le vas a poner una cachetada, ¿en dónde le vas a pegar? ¿En qué mejilla? En la izquierda. A menos que... le des con el... ¿cómo se le llama esta parte? ¿El dorso? Bueno, esta parte. Los que lo escuchen no van a saber ni con qué parte. La parte de afuera, ¿no? ¡Paz! A menos que le des así. Y ese tipo de golpe es un tipo de golpe que se le considera de menosprecio, de humillación. O... hay otra manera, si se ponen a pensar, de pegar con la mano derecha en la mejilla derecha, que no sea con la parte externa de la mano. ¿Cómo? Por atrás, por la espalda. Lo agarras por atrás y le pegas. No estoy dando tips. Simplemente estoy explicando por qué dice aquí, con la mano, se supone que todos son derechos... y le está diciendo que te hieren la mejilla derecha. Entonces, era o un golpe de menosprecio o era un golpe traicionero. El Señor dice, aquel que de su corazón perverso, malvado, te menosprecia, te hiere o te traiciona cuando estás desprevenido, no tiene la valentía de agredirte directamente, sino que por atrás te lastima, y de un corazón perverso está buscando lastimarte, no respondas de la misma manera, no resistáis con ese tipo de fuerza. Ahí, otra vez, solamente para ejemplificar cómo es que el Señor está usando algunas prácticas de aquel entonces para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que responder. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla. ¿Quién te puede obligar a cargar por una milla una carga? En nuestros días. El Señor está diciéndolo porque los romanos opresores abusaban de la gente más humilde que estaba trabajando en el campo. Y decían, ¡hey tú, a ver, órale! Por el imperio romano vas a llevar mi equipaje durante una milla. Y aquel hombre no tenía manera, no tenía ni armas, no era una persona pudiente que pudiera oponerse a eso. Entonces, aquella persona tenía que soportar ese agravio, esa burla de los romanos. Entonces el Señor ahí dice, cuando alguien quiera abusar de ti, de tu confianza, cuando alguien quiera pegarte una cachetada de menosprecio, está hablando del menosprecio, de la traición, está maquinando contra ti, no respondas con la misma maldad. No seas, no, que de tu corazón, de un corazón falto de perdón, o de un corazón lleno de amargura, o de un corazón no regenerado, empiecen a salir cosas para agredir a los demás. Entonces el punto simplemente de este primer mandamiento es no responder las agresiones, los abusos, las traiciones para vengarse, para lastimar. No dejar que el corazón saque cosas perversas. Y ahí el Señor menciona otro mandamiento que va en el mismo sentido. Versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ok, ahí le paramos. Ese mandamiento está en la palabra de Dios. Acuérdense, ha mencionado 5. Y los 5 están en la palabra de Dios. Y aquí menciona otro: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Está en la palabra de Dios? La primera parte es un mandamiento que sí existía en su primera parte, pero que la tradición le había agregado la siguiente parte. Entonces, era mitad verdad. Satanás, una de las cosas que más le gusta hacer es agregarle a la verdad una mentira para que el cristiano muerde el anzuelo, para que el pueblo de Dios muerde el anzuelo. Génesis 1 dice: no morirás, le dice a la mujer cuando está viendo el fruto prohibido por parte de Dios. No morirás. Eso es una mentira. Sino que serán abiertos vuestros ojos. Esa es una verdad. Y seréis como dioses. Esa es una mentira. Ellos habían sido hechos a la imagen de Dios, pero no podían llegar al conocimiento en el grado de Dios. Satanás mezcla la verdad con la mentira para que pescar al incauto. Y aquí lo que encontramos es que este mandamiento era mitad verdad, mitad mentira. Amarás a tu prójimo, sí está en la palabra de Dios, sí lo encontramos, Levítico 19:48, vamos a ir para verlo en el Antiguo Testamento. Levítico 19:48. Levítico 19:48. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. ¿No? ¿Qué será? 18. Entonces ahí se equivocó mi computadora, hermano. A ver, adelante. Ajá. A ver, 19. A ver, adelante. No busquen la venganza, no conserven rencor en el corazón, sino amen a su prójimo como ustedes mismos, porque yo soy Jehová. Ahí está. No te, incluso el 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces, justamente el mensaje era claro en el Antiguo Testamento. No había razón, había que amar al prójimo, no buscar la venganza. Sin embargo, la tradición había hecho que a ese mandamiento de amar al prójimo se le agregara otra cosa: aborrecerás a tu enemigo. Eso sí, ya de plano estaba fuera por completo de la ley del Señor. Aborrecer al enemigo era una adición, era un agregado a lo que Dios había mandado. Y esto aún nosotros hoy estamos en el peligro de que si cuidamos demasiado las tradiciones, que si cuidamos demasiado las cosas que guardamos por tradición, si no somos cuidadosos, meticulosos, vamos a terminar haciendo cosas que contradicen lo que Dios sí dijo, o lo que Dios prohibió. Ahí me estoy acordando de un pasaje en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vea lo que dice ahí en el versículo. Ahorita les digo en dónde. Versículo 8. Marcos 7, 8. Cuando le estaban reclamando al Señor Jesucristo que no se lavaba las manos conforme a la tradición de los judíos, el Señor dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios. Vea, invalidaban el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, el Señor está atacando ahora un mandamiento que sí estaba en el Antiguo Testamento, pero que había sufrido una alteración por parte de la tradición judía. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, pero yo voy a enderezar este mensaje torcido que están recibiendo, dice el Señor. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está diciendo básicamente lo mismo. En el versículo 39 había dicho: al que es malo, no resistáis al que es malo. En este versículo 44 ya dice por qué es malo. En primer lugar, es porque te aborrece, porque te ultraja, porque te persigue, porque es tu enemigo. Lo que le sale de su corazón perverso, lo que le sale de su corazón malvado, no es sino putrefacción. Pues es lo que puede salir de un corazón malvado. Por eso es que no se puede pedirle a una persona que no es cristiana que ame a Dios, porque está podrido. Y lo que sale de un corazón podrido es putrefacción. Lo que sale de un corazón echado a perder no puede agradar a Dios. Eso fue lo que dijo el Señor en Isaías 1. Desde la coronilla hasta la planta del pie, todo es podrida llaga. Lo que sale de un corazón perverso no puede ser otra cosa más que odio, venganza, me la vas a pagar, eres un malvado, y estar allí maquinando cosas perversas. Entonces el Señor dice: ese es tu enemigo, te maldice, te aborrece, te ultraja, te persigue. Pero tú, si eres cristiano, si eres hijo del reino, entonces tú no tienes esa naturaleza. Tu corazón no está así de putrefacto. Tu corazón es de otro mundo. Tú tienes que responder de otra manera. ¿Cómo? Amad a vuestros enemigos. Le aseguro que si usted dio un regalo en este 14 de febrero, no fue a su enemigo. Fue a alguien con que se lleva bien. Su esposa, a lo mejor a su mamá, qué sé yo. Amar al enemigo está de locos. ¿Cómo anima? ¿Cómo amar al enemigo? Eso no entra dentro de nuestro razonamiento. Bendecir a los que te maldicen. Te maldice, te dice cosas para agredirte. Y dice, tú respóndele con bendición. Hay una respuesta, bendición. Haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. No es de quédate quieto. O como se dice, no los peles y se van. No. Sí debe haber una respuesta ante el enemigo. Sí hay una respuesta ante aquel que no es de, que no le agradas o que te ha hecho alguna maldad. Sí hay una respuesta, pero no es de la misma naturaleza. Es una respuesta que viene de un corazón transformado, que es amar, orar, bendecir, hacer el bien. Debe haber una respuesta. No es una respuesta pasiva, sino que es una respuesta activa ante la gente que procura nuestro mal. Y haciendo eso, versículo 45, vea lo que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese que esto dice que si hacemos eso, seremos, dice, para que seáis hijos. Entonces, ahí pudiera interpretarse que si hacemos eso, nos ganamos nuestro lugar en el cielo, o nos ganamos nuestra aceptación dentro de los hijos de Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña en su totalidad. Simplemente lo que está diciendo aquí es: haciéndolo así, demuestras que tu padre es el Padre Celestial. Haciéndolo así, para que seáis hijos, está diciendo, cuando tú respondes amando al que te odia, bendiciendo al que te maldice, haciendo bien al que procura tu mal, de esa manera estás demostrando que eres de otro mundo, que eres de otra naturaleza, que tu naturaleza no es de este mundo, que tu ciudadanía ya no es la de la tierra, que ya tu naturaleza, tu ADN ha sido transformado por completo por el poder de Dios. Tú, aunque vivimos en este mundo, tus armas no son las de este mundo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú, cuando respondes de esa manera, con un corazón totalmente diferente, estás demostrando que no vives conforme al mundo, sino conforme al reino de los cielos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí lo describe, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si el Señor nos pagara conforme a lo que hacemos, tal vez no hubiéramos hoy desayunado. ¿Ha usted castigado a sus hijos? Pues ahora no vas a desayunar, ¿no? Es del chamaco, con los, y los tripas, no, dijimos que no, y le esconde las galletas. Si el Señor dijera: ah, te portaste mal, ahora no desayunas. Yo creo que viniéramos ya con mucha hambre, ¿verdad? Pero eso es un castigo muy trivial. Ustedes quieren, la paga del pecado es muerte. Y si el Señor quisiera actuar de manera justa, completamente justa, sin misericordia, entonces hoy simplemente no hubiéramos amanecido. Pero el Señor es misericordioso, es amplio en perdonar, es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y lo que alguna gente tiene por tardanza, en segunda de Pedro 3, alguna gente tiene por tardanza, y dice: a ver, ¿dónde está el juicio de Dios? Mira, hay tanto pecado y el Señor no juzga. El apóstol Pedro dice: eso que alguna gente tiene por tardanza es misericordia extendida de Dios. El Señor extiende, alarga, eso es lo que quiere decir la palabra longanimidad, alargar la misericordia al máximo. Dice, por eso dice aquí: el Señor es bueno porque hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre injustos y sobre justos. El Señor de esa manera nos trata, y cuando nosotros respondemos con amor, demostramos que somos hijos de nuestro Padre. Concluimos ahí en el versículo 46 en adelante, 46 y 47: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No había pecadores más grandes que los publicanos. Versículo 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Publicanos y gentiles, idólatras los gentiles, publicanos, personas del pueblo de Dios, de los judíos, pero que habían caído en pecado. Y el Señor dice: cuando nada más amas a los que son de los tuyos, pues haces lo mismo que la gente de afuera. Es lo mismo, eso es lo que es el amor y la amistad: darle a quien te cae bien, darle a quien está de tu grupito. Cuando nada más amas a la gente que es de los tuyos, es lo que el mundo hace, no haces nada más, te estás comportando como alguien de este mundo. Versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. ¿Qué significa esta palabra perfecto en nuestro español? Sin error, sin falla, a la medida, ser perfectos, es decir, no tenga ninguna falla. Entonces, si lo tomamos en el contexto inmediato, está hablando de perfectos en amor. Así como el Padre Celestial manda su amor, su bendición en lluvia, en sol, en aire, en vida, sobre todo, sin importar si son justos o injustos, de la misma manera ustedes sean perfectos en su amor, dando perdón, bendición a la gente que los trata mal. Pero si lo tomamos en su contexto más amplio, habla de ser perfectos en el cumplimiento de la ley. Y esto sí ya sobrepasa por completo nuestra capacidad, ¿no? ¿Cómo voy a estar pensando en tratar bien a aquel que me dice tonto, aquel que me menosprecia? ¿Cómo le voy a hacer para disciplinar mis ojos para que no se vayan tras las chicas hermosas ahí que pasan por ahí y no desear en mi corazón? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacerlo? ¿Cómo voy a evitar que mi corazón se llene de odio o que mi lengua empiece ahí a decir mentiras cuando estoy en peligro y mi negocio tiene que salir adelante? ¿Cómo voy a evitarlo? Aquí dice ser perfectos. Señor, simplemente no puedo. Exactamente, no puedes en tus fuerzas. No puedes en tus fuerzas. El punto aquí es que el cristiano es de otra naturaleza, de otro mundo, y puede, por el poder del Espíritu Santo, vencer el pecado. Vamos a concluir ahí en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahí está la medida. Guardar los mandamientos de Dios es amar a Dios. Pero vea lo que sigue diciendo. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿En qué mundo vivía Juan? ¿Cómo que no son gravosos? ¿Cómo voy a dominarme? Pero ahí está la respuesta, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, quiere decir nueva naturaleza, nueva persona, nueva vida, un nuevo ser por completo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando por fe entregas tu vida al Señor, el Señor te da una nueva naturaleza, y ahora esa nueva naturaleza busca, anhela, quiere. Su principal deseo, su principal anhelo es hacer la voluntad de Dios. Y cuando falla, se levanta inmediatamente. Señor, fallé, perdóname, quiero hacer tu voluntad. Amar al enemigo no es cosa fácil, pero es cosa que con el poder de Dios, cuando una persona es nacida de nuevo, se puede hacer. No solamente se puede hacer, sino que se debe hacer, porque ese es el mandamiento del Señor. Oremos a Dios. Cuando andamos por este mundo, Señor, con frecuencia nos encontramos con ofensas. Pues este es un mundo caído, es un mundo que ahora está bajo el dominio de Satanás, un sistema que él mismo gobierna. Y pues nos encontramos con personas que procuran nuestro mal, sea por motivos de trabajo, por motivos familiares. La primera reacción que pudiera venirnos a la mente en ese momento es pagar con la misma moneda, resistir con la misma fuerza y con la misma naturaleza de la acción que nos está agraviando. Sin embargo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador nos enseñó a no hacerlo así. Actuar sí, pero con una naturaleza diferente completamente. Actuar en amor, en bendición, en perdón, puesto que nuestra naturaleza es diferente. Nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Nosotros no andamos conforme a este mundo, andamos conforme a nuestro Señor y Salvador. Y así como nuestro Padre es un Dios amoroso y perdonador, los hijos, nosotros debemos actuar de esa manera, y te pido que nos des la sabiduría, la fortaleza y la humildad para obedecer este mandamiento conforme a lo que hemos escuchado esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.